Congreso Ulum Yucatán, Jolinda de Foro 11F Mujeres de Ciencia en Yucatán, 14 de febrero 2020. Usencha Jolda Lutzbalil Maya Miatil. Le Utskambal Kutasik Tuyolal Matemáticas, Bechel Utskambal Jolal Uchumayahil Tuyolal Mejen Chupalal, Scholelo Ichil Ciencia, Be Uchubeta Alemán en el Foro 11F Mujeres en la Ciencia, Turno Juchil el Poder Legislativo. Ichil Alemán en el Ocha Jolta Bushak Alil Yete Lutzbalil Tuyolalek Asbalo Kutasik Le Tumbenato, Guanúculo, Beitzik Baltab, Tialuquín Besajil, 11 de febrero. Le Foro Jolinda Tumulo, presidente de la Comisión de Ciencia y de Tecnología del Senado de la República, Beatriz Párez de Rangel, le presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Jorge Carlos Ramírez Marín, Beitzik presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Lumi Yucatán, Yanis Escobedo Salazar. Tac Pachán, le Unojochil de Junta de Gobierno y de Coordinación Política, U Congreso de Yucatán, Felipe Cervera Hernández, le investigadora Tisimbestap IPN, Dalia Aldana Aranda, Beitzik diputados locales y tres investigadoras. La senadora Beatriz Paredes Rangel Tuyala, más en Uchascale, el Congreso de la Unión, Tujeltum, mensale, osh artículo no almatan Constitución Política de México, de Alutzábalo, Pastalitikanalo, Tuyola, Ciencia y Innovación Tecnológica, Bechan Leucananin, Leucanzal Matemáticas, nos lumil, tuyesa un lumil Yucatán y apcach uzbalo y antuyola el turismo, meyak ashil, chuca y el tzakan, el yetel kijanali, le olal, tu beta upayal tanil, tial mop atal meyak tale parque científico, tial uchajol tal meyak el ciencia y el investigación. La investigadora Aldana Arana Tuyala, la escuela científica, lunca bilo hach ajano nato, hachu yojelo bashku yaliko tumele meyak. Ubético, Hachishak Altan, Kailakwaha, le olal, Tukat Olta, tile legisladores, Kamul Meyahnako, Telubetal Almatano, Telmukan Kunsal, Umeyahilobo. Le senador Ramírez Marín Tuyala, Jumpel Talamilian, Ka, Tumen Letie Hatzik Kanalo, Tuyola Urkamba, el ciencia y el tecnología. Tumen Kutan Oltik Ship, Actan Kole, le ola, una Jubetal Almatanil, te alcambes a el quete. La diputada Lila Frías Castillo, tu casa, acta en sesión de pleno, le tía tu cuba jumbel iniciativa, de lo que ajolta al Guayucatán Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, la lajo que en el 11 de febrero. La diputada Yanis Escobedo Salazar, tu beta jupayat anil, ca el acle foro, ve jumbel pastalil, de lo que ajalo beta al nukbesajilo meyajil, de lo que eche, huaca beta tumben al matano, de lo que abalo pastalitis colelo y etel mejenchupalalo, utak mutalo. Que tiene el chip y chilucambalín ciencia y tecnología.